besándome en tu cintura. Y entre la seda de tu cuerpo me rendí al amarte lento. Aún recuerdo que ayer cuando yo te besé fui dejándote sin consuelo. Dije que volvería pero el tiempo pasó, le rompí el corazón. Culpable soy de tu dolor, si te hice daño fue un error. Perdóname si te fallé creyendo que era lo mejor. Culpable soy de tu dolor, si te hice daño fue un error. Perdóname si te fallé creyendo que era lo mejor. Si me faltas tú ya no sé vivir, ábreme tu corazón. Y perdido por tu figura, por tu piel perdí la cordura. Y caí preso de tus besos, olvidándome yo del tiempo. Ese amor que juré fue ilusión que olvidé, confundiéndose con el viento. Dije que volvería pero el tiempo pasó, le rompí el corazón.